mañana temprano hablábamos sobre una situación que se conoció anoche, precisamente después de la medianoche, cuando empresarios de Olavarría y de otras partes del país comenzaron un cese de actividades con la cementera Loma Negra, precisamente por una desactualización de la estructura de costos, así llaman, que en realidad es una diferencia tarifaria que no le permite, de acuerdo a lo que nos dicen los empresarios, trabajar con tranquilidad o con normalidad, y algunos hasta no operar. Uno de ellos que estuvo en la reunión, entre tantos, no es un vocero, sino es que es uno de los tantos que estuvo en la reunión, es Carlos Mason, quien tenemos en línea. Vallito, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ustedes con el inicio de esta medida para, bueno, tratar de actualizar costos con la cementera Loma Negra. Son empresarios que están contratados en forma directa con la cementera, ¿es así? Sí, sí, totalmente. Somos empresarios, la mayoría de 10, 15 años que llevan trabajando con Loma Negra, contratados en forma directa, haciendo el transporte a todo el país de lo que es lo que distribuye Loma Negra. Uh-huh. Carlos, contanos cuál es la situación, por qué se llega a tomar esta medida. Bueno, la situación es por el tema de tarifa. No tenemos rentabilidad, hace mucho tiempo que lo venimos reclamando. Hemos ido manteniendo reuniones durante la semana pasada, lo mismo ayer. No pudimos llegar al consenso de tener una tarifa rentable. Estamos por debajo de los costos, no solo que no tenemos rentabilidad, estamos por debajo de los costos. En algunas tarifas estamos un 20, en otras un 30, en otras un 40%, y estamos reclamando un 30% nosotros para tener una rentabilidad, pero de un 15%. Cosa que no tenemos porque estamos totalmente por debajo de los costos, y bueno, hemos llegado a una situación en la cual no podemos circular más. No tenemos para echar combustible, no tenemos para poner goma, no tenemos para pagar los sueldos. Entonces, bueno, ya llegamos a una situación límite que no dijimos basta, no podemos trabajar más de esta manera. Carlos, dicen, bueno, ustedes necesitan una actualización de un 30% para tener una rentabilidad de un 15%. Es decir, que ahora están perdiendo plata, hablándolo, ¿no? Estamos perdiendo plata y desde hace mucho. Entonces, hemos tenido diálogo, la empresa nos ofreció un 14%, cosa que no llegamos a ni siquiera a nuestros costos. Esa es la realidad que estamos pasando por este momento. Uh-huh. ¿Cómo están operando ustedes ahora? ¿Cómo están trabajando con estos números? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo hacen, digo? Es sencillo, como hemos venido haciendo. Empresa ha perdido un camión, otra empresa, el caso mío, he perdido dos camiones. El caso de otra, lo mismo. Endeudados, vendiendo cheques, con descubierto en los bancos, con créditos a sola firma. De esa forma hemos venido operando hasta el momento, endeudados. Uh-huh, uh-huh. ¿Han tenido reuniones con la empresa? Hemos tenido reuniones con la empresa, sí, totalmente. Uh-huh. Hemos estado yendo cuatro personas, hemos estado reunidos con la empresa, transmitiéndole esto que te estoy contando y lo que hemos estado dialogando todas las empresas que ha reunido. Hemos mantenido reuniones de muchísimas horas acá, uh-huh, para tener un diálogo y para ir a transmitírselo a la empresa, y eso es lo que le hemos transmitido a Loma Negra. Uh-huh. La respuesta por ahora no es ni positiva por parte de la empresa, pero sí hay un ofrecimiento, por lo que tenemos entendido. Hay un ofrecimiento, sí, hay un ofrecimiento que no nos sirva para nada a nosotros. El ofrecimiento es de darnos un préstamo, uh-huh, un préstamo de una quincena, a devolverlo en 11 cuotas, o sea, en 11 quincenas, algo que no nos cierra para nada, porque en realidad nosotros perdimos capital de trabajo y con un préstamo lo único que hacemos es endeudarnos. Claro, claro. Nuevamente, o sea, endeudarnos nuevamente, más todavía de lo que estamos endeudados. Uh-huh. Nosotros lo que necesitamos es un resarcimiento y una actualización de tarifa. Uh-huh. Y de esa forma poder empezar a trabajar dignamente como corresponde y teniendo la rentabilidad. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuántos empresarios de Olavarría están afectados por este problema, Carlos? 11 empresarios y aproximadamente 300 camiones. Son 300 camiones. Son, sí, 300 camiones. Es un, sí, número muy importante, digamos, ¿no? Es casi un número muy importante porque son 300 familias en forma directa, más todo lo de empleado administrativo y más todo lo que mueve en forma indirecta o lo que es un camión. Claro, desde, claro, los talleres, gomería, estaciones de servicio, muchísimo. Uh-huh, uh-huh. En tu caso, ¿vos trabajás exclusivamente con Loma Negra? Sí, En realidad todas. Ah, todas las empresas. Todas las empresas, porque Loma Negra claramente pide una exclusividad. Bueno, ¿y cómo hacían con, en las negociaciones anteriores con el tema de la tarifa? ¿Cómo la negociaban? ¿O la empresa te imponía el... Nunca tuvimos una negociación de tarifa. La empresa siempre impuso la tarifa y nos mandaba los aumentos. Para nosotros siempre el aumento era una sorpresa, porque nunca sabíamos tampoco cuándo iba a llegar un aumento. Y bueno, un 3 o un 6, y hoy en día con la inflación que tenemos, tenemos una inflación de un 30% anual, y nosotros tenemos un reconocimiento de la tarifa de un 6, de un 5, de un 7, de un 8, y bueno, pero esto viene desde el año 2009, ya no es, no es que es nuevo y que viene hoy. Nosotros venimos con un piso bajo lo que es el costo desde el año 2009. Digamos que en esta situación prácticamente ni les conviene trabajar. Exactamente, en la realidad, porque no, nos estamos fundiendo trabajando. Exactamente, exactamente. Es cruel, es duro, pero es la, la realidad que nos no estamos fundiendo trabajando. ¿Los empleados entienden la situación, Carlos? ¿El sindicato se ha reunido con ustedes? ¿Ha hablado sobre este tema? Digo, un sindicato fuerte como es Camioneros. Los empleados entienden totalmente la situación, porque lo vienen viendo ya desde hace mucho tiempo, que tenemos dificultades para comprar goma, que tenemos dificultades para echar combustible, porque ellos se quedan parados porque no tenemos para echar combustible, porque ven que no, no tenemos para poner la cubierta, y porque tenemos dificultades para pagar los sueldos, que empezamos a pagar los sueldos fuera de término y en dos o tres veces. Bueno, ustedes esperan que lo llamen la empresa nuevamente. Esta medida se ha extendido durante en todo el país, ¿no? Totalmente. En realidad nosotros estamos abiertos al diálogo, y en realidad lo que nosotros queremos es trabajar. Somos gente de trabajo y apostamos al trabajo. Lamentablemente nos hemos envuelto en esta situación y no tenemos, no tenemos alternativa. Pero nosotros queremos dialogar, queremos solamente nada más que lo nuestro. Nada más que lo nuestro, queremos trabajar y queremos seguir adelante. Es la, nuestra realidad. No sabemos hacer otra cosa que no sea trabajar. Digo, la medida se hace, te pregunto nuevamente, se extiende a todo el país, a todas las plantas de Loma Negra. Exactamente, exactamente. Bien, bien. A medida que van pasando las horas, se va a extender en todas las plantas. O sea, ya iniciamos en todas las plantas, pero bueno, los camiones están llegando a algunos lados, otros están llegando acá a la barría, otros están llegando a las otras plantas, y se extiende en todo el país. Bien. Significa no trabajar directamente, es un cese de actividades, no hay bloqueo, no hay corte, ¿o sí? No, no, por el momento es un cese de actividades. Es un cese de actividades. Bien. Bueno, Carlos, te agradezco mucho la, la información. Bueno, y estaremos en contacto a ver cómo sigue este conflicto, que ojalá se solucione fundamentalmente por, vos decís 300 camiones que afectan a 300 familias, yo diría que mucho más, porque el empleo indirecto que tiene el transporte en nuestra ciudad realmente es impresionante. Combustibles, cubiertas, talleres, repuestos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente, no hay duda que en Olavarría el mayor empleo lo da el transporte. Sí, sí. Pero además, estamos hablando de 300 camiones, que es el 10% de la flota total de Olavarría, digamos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Hay 3.000 camiones en Olavarría, más o menos. Más o menos, sí, algunos más. Y algunos más. Alrededor de 5.000 creo que son. Alrededor de 5.000 camiones. Sí. Bueno, estamos hablando de nada más, nada menos que eso, que está afectado solamente a una empresa. Bueno, ¿con las otras empresas pasa lo mismo? Digamos, con Cementos Avellaneda, con las otras cementeras, ¿pasa lo mismo que con Loma Negra, o es con esta sola? Y en realidad el transporte está mal en general. Tenemos una situación realmente complicada, muy compleja en general. Bueno, Vallito, gracias, te mando un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias a vos, Jorge. Bueno, ahí estaba el empresario Carlos Vallito Mason, querido amigo de Colonia San Miguel, pero más allá de eso, bueno, estamos ahora en el rol empresarial, fundamentalmente, hablando sobre esta situación, a la cual los transportistas han decidido, transportistas que están contratados en forma directa por la empresa Loma Negra, un cese de actividades desde la jornada de hoy. Bueno, fue muy claro Mason con lo que dijo precisamente sobre la situación que están viviendo. Hay algunos títulos que hemos volcado en las redes sociales. Dijo Mazo, no tenemos tarifa rentable, estamos por debajo de los costos, reclamamos un 30%. Yo perdí dos camiones, estamos operando por debajo de los costos, nos ofrecieron un préstamo. Son 300 camiones que están afectados, dijo Mason. Sobre el conflicto con Loma Negra, la empresa siempre impuso la tarifa. Esto viene desde el año 2009, no es nuevo. Estamos pagando los sueldos fuera de término, anticipó el empresario. Son alrededor de 11 empresas de Olavarría que están afectadas en forma directa por esta medida con la cementera Loma Negra.